discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis, ¿qué? En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Pastor, ¿y por qué se apartó a distancia como de un tiro de piedra? Porque no quería que lo escucharan. Amén. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, ahí tú ves la humanidad de Jesús, ¿ves? Padre, si quieres, pasa de mí la copa. O sea, Jesús humanamente no se quería zumbar la copa. ¿Aló? Él estaba huyendo a ese trago amargo. Hay gente, ¿sabe qué? Mira, mírenme acá. Hay gente que no quiere enfrentar sus problemas. Hay gente que le gusta echarle la culpa a sus problemas a otros. Y nadie es culpable de lo que le pasa a nadie, sino la persona misma. Dame un amén duro. Ay, es que mi matrimonio se destruyó porque mi suegra se metió. No, tú dejaste meterla. Es que mi prima se metió. ¿Tú la dejaste meter? Porque tu prima no te pagaba el recibo de la luz. Usted es culpable y usted está llamado a enfrentar sus propios problemas. Usted, Dios lo puso en la tierra para que resuelva, no para que aumente los problemas. Hay gente cizañera que le gusta echarle leña al fuego. Hay gente que es chismosa, se caracterizan por lengua larga y se quieren estar entremetiendo en los asuntos ajenos y no terminan de vivir sus propias vidas. ¿Aló? Ya no hay muchos amenes. Dame amén. No te descubra. Si me queda silencio, si te quedas calladito, parece que eso fuera tú. A que le caiga el guante, la guante. Ese es de Alfredo Gutiérrez, 54,000. Nadie. Usted está llamado a enfrentar sus problemas, a resolverlo. Usted puede hablar conmigo y yo puedo darle un consejo de parte de Dios, pero los problemas de usted los resuelve usted. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Entonces hay gente que le gusta esconderse de los problemas. Le gusta estar evadiendo responsabilidades. Hay gente que le gusta, hay gente que se deprime. ¿Saben por qué se deprime? Porque no quieren enfrentar. Y cuando se deprimen, lo que hacen es empeorar. Porque deprimidos no se bañan, ahorran agua. Hay gente que se deprime, ay, no me quiero bañar, eso no es depresión, eso es porquería. Hay gente que se deprime, ay, no quiero comer nada, te sirve para la dieta, pero no te resuelve el problema. Te tienes que parar y ponerle el pecho y enfrentar la situación, aunque no te guste. ¿Me estoy explicando bien? Jesús no quería. Jesús le decía: Padre, pasa de mí esta copa. Él no se la quería beber. Él te entiende. ¿Aló? Por eso Dios se hizo hombre. Amén. Para entenderte. Padre, pasa de mí esta copa si quieres, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. ¿Y estando en qué? ¿En qué es lo que estaba? agonía. Mira, y estando en agonía, oraba como más y era su sudor como qué, como grandes gotas de sangre. Se fue la primera sangre que derramó, que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Coloca ahí la palabra agonía y coloca agonía mental. O sea, cuando Jesús derrama la sangre, Él está arrodillado. Y déjenme explicarles esto. O primero escribe y te explico. Coloca agonía mental, emoción intensa. Coma. Eso es una agonía, una intensa emoción. Una extrema tensión emocional y angustia. Extrema tensión emocional. La tensión emocional era extrema en la que estaba Jesús. Una angustia tremenda. Coloca miedo extremo. Coloca nerviosismo. Coloca estrés. Repito, agonía, emoción intensa, extrema tensión emocional y angustia, miedo extremo, nerviosismo, estrés. Ustedes se vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Tú no lo ves ahí orando, y él estaba orando ahí. Ahí en la película se ve como hebreo. Estaba en una agonía Jesús, hermanos míos. El nerviosismo, miren, dejen decirle esto científicamente. Si usted le pregunta a un médico, y yo le doy esa tarea, eso que a Jesús le pasó ahí, ven acá, Ronnie, ponte ahí, arrodíllate ahí, cuatro patas. Así, o sea, Jesús está ahí en agonía, está en una agonía tremenda. Y de la frente, de ahí del ceño, el sudor, o sea, era tanto nerviosismo, la tensión extrema emocionalmente, que cuando ese nerviosismo es tan tremendo, eso es un caso totalmente extremo, que el sudor, los vasos capilares se rompen, y el sudor es gota de sangre. Eso en medicina se llama hidromatosis. Pregunta, eso se llama hidromatosis. Jesús está ahí y Jesús está viendo la sangre, el sudor, su sangre, su sudor como grandes gotas de sangre. Y esas gotas de sangre, esa sangre derramada ahí en ese momento en el huerto de Getsemaní, fue que lo libró a él mismo de la agonía mental. Diga conmigo, de la agonía mental depende todo. Por eso es que el ataque del diablo brutalmente es en la mente. Todo empieza en un pensamiento. Y cuando él logra desestabilizar nuestras mentes, él hace que nosotros mismos nos autodestruyamos. Ya Jesús le va. Oye, Jesús estaba dormido. ¿Sabe por qué lo mandé a levantarse? Porque no me dejaba con el ronquido. Oye, era tanto. Búscate Mateo 26 un momentico. De la agonía mental depende todo. Agonía mental. Mateo Mateo 20, 26, verso 37 o 36. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba ¿qué? Getsemaní. La prensa de aceite. Lo iban a machacar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí, ¿qué? Y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse. ¿Y a qué? Y a angustiarse, ¿cómo? En gran manera. ¿Cómo era la angustia que tenía? Grande, en gran manera. Pero la fe en esa sangre que le botaban de la frente lo libró de la agonía mental para que él pudiese enfrentar lo que venía. Vamos a leer en Lucas, en Juan 18. Leo en Juan 18 del 3 al 9. Leo en Mateo 26 y termino en Juan otra vez. Y ahí nos vamos. Pero es la primera sangre. Y yo quiero darle unas definiciones. Recuerde que yo estoy aquí para ayudarle. Amén. Yo con estas enseñanzas quiero ayudarle. Dios quiere ayudarle. Juan 18. ¿Lo tiene? Versículo 3. Jesús está ahí. Ya te leí que su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso en medicina se llama, ¿cómo es que? Hidromatosis. Usted averigüe con un médico. El pastor, cuando estudió medicina, averigüe con los médicos para que vea usted. Juan 18, versículo 3. Judas, pues tomando una compañía de ¿qué? De soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y ¿con qué? Y con armas. Pero Jesús, digan Jesús, míreme acá. El mismo que te mostré que estaba momentos atrás, estaba angustiado en gran manera. El mismo que estaba en agonía, en una agonía mental. Usted recuerda lo que dice Proverbios 23:7. No lo busque. Dice que así como el hombre piensa en su mente, así es la persona. O sea, tú no puedes enfrentar los problemas pensando de ti negativamente. Es que no puedo enfrentar esto. Por eso es que la sangre que derramó de la frente lo libró de esa agonía mental. Le fortaleció la mente. Y ahora te lo voy a mostrar fortalecido. Por la fe en la misma sangre que derramó. Y por esa fe en esa sangre que derramó en el huerto de Getsemaní. Yo quiero decirte que tú puedes enfrentar cualquier agonía mental, cualquier estrés. Pastores, que estoy estresada. Entonces tú dices, por la fe en la sangre. Y yo te pregunto, ¿en cuál sangre? En la que derramó en el huerto de Getsemaní. Me declaro libre de este estrés. Me declaro libre de esta angustia. Me declaro libre de este nerviosismo. Me declaro libre de esta depresión. ¡Ahora! ¿Aló? Recuerda que tu boca o tu lengua es el hisopo. Y tú lo que tienes que tener fe en la sangre que derramó. Mira lo que dice el verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de qué, de sobrevenir. Antes estaba diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora está levantado, fortalecido, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron. ¿Qué le respondieron ellos? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, es ese que está allá. Este de la camisa, este de la camisa negra. ¿Ah, viste cómo enfrentó los problemas él? Entonces se escondió, ni se escudó en nadie. Es ese, ¿verdad? Allá está detrás del carro. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy. Qué tremendo es. Mira. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Nada más con abrir esa boquita, cargada de la unción, fortalecido por la fe en su en la misma sangre que había derramado. Yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, se perdió uno. ¿Ah? No perdí ninguno. ¿Tú crees que los que son de Jesús se van a perder? ¿Me estoy explicando bien? Vamos a leer Mateo 26. ¿Viste tú cómo él enfrentó después que estaba angustiado? ¿Tú estás leyendo conmigo? Mateo 26, 37. Y saltamos al 48. Mateo 26, 37. Gracias Jesús por la sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní. Aleluya. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y estaba angustiado. Ahora vamos al 48. Y el que le entregaba, ¿cómo se llamaba el que entregó a Jesús? Judas Iscariote. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, agarrarlo o prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué le hizo? Le quitó la oreja. Yo pregunto, ese que sacó la espada, ¿cómo se llamaba? Pedro, di conmigo, el primer torero. ¿Ah? La primera oreja. ¿Ah? Más bravo que César Rincón. Le quitó la oreja. Oye, me gusta a mí que le quitó la oreja. Y Jesús se agacha y le recoge la oreja y se la pone y lo sanó. Dice Lucas, el soldado se llamaba Marco. Dice Juan 19. Y le quitó la oreja. Verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, Simón, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínate una legión de ángel entre 2,000 y 6,000. Ponle 6,000 por 12. ¿Tú no crees que yo puedo orar y mi Padre me puede enviar 72,000 ángeles ¿Ah? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me agarraron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Juan capítulo 18, 19, y nos vamos. Te estoy mostrando a Jesús después de la agonía, fortalecido por la sangre que es derramó en Getsemaní. Mira cómo habla: yo soy. Y todos se cayeron. Le dice a Pedro: tranquilo, Simón. No le dijo: mátalos a todos, Pedro. No, no, Pedro, tranquilo. Juan capítulo 18, versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su qué, y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho, como ustedes y toda la gente que ha venido aquí saben lo que el pastor Joel habla. ¿Es así o no es así? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, ¿qué hizo? Le dio una bofetada. Ven acá, Ronnie, tú eres Jesús. Gabriel, métele una garnata. ¿Ah? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces, el sumo sacerdote, que era el suegro de Caifás, le envió atado a Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento. Amén. Versículo 24. O versículo, vamos a leer 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, ¿a dónde? Al pretorio. Ahí derrama tres sangres más, pero yo no quiero hablar de eso ahora. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Digan pretorio. Y coloque ahí, palacio de justicia. El pretorio era el palacio de justicia. En el pretorio Jesús derrama tres sangres más. Pues yo no quiero hablar de esas ahora, con el tiempo. Era de mañana y ellos entraron en el palacio de justicia para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo ustedes y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, el palacio de justicia, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. O sea, te estoy mostrando la fortaleza y la valentía con que Jesús, después de derramar la sangre esa en el huerto de Getsemaní, comienza a hablar. Ya tú no lo ves lleno de depresión. Ya tú no lo ves diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya tú no lo ves acobardado. Ya tú lo ves enfrentando la situación que le tocaba enfrentar. Así Dios te dice a ti, para que tengas fe en la sangre que Él derramó en la cruz, o perdón, en el huerto de Getsemaní. Esa libra al cristiano y a la gente de la agonía mental, del nerviosismo, de la ansiedad. Hay gente que por la ansiedad se come las uñas y le da gastritis. ¿Es así o no es así? Hay gente que la ansiedad no lo deja dormir. Hay gente que por la ansiedad, la angustia, ven demonios en todas partes. Se vuelven gente esquizofrénica. Se vuelven gente paranoica. Y si tú no controlas la agonía mental, después, a mí porque no me da tiempo, pero la otra sangre te libra del tormento mental. Y después del tormento lo que viene es una depresión, que la depresión, escuchen los que se deprimen. ¿Tú sabes por qué hay gente en las noticias que tú ves? Hay gente que no rebasa las situaciones. Es tanta la depresión y la angustia y el tormento mental que les coge la mente, que ellos terminan matando a la mujer, a los hijos y suicidándose a ellos mismos. Pero gracias a Dios que tú no has llegado al suicidio. Gracias a Dios por la fe en la sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní. Después de la depresión, de esa depresión que dicen los psicólogos, que hay una depresión exógena y una endógena, una que es interna y otra que es externa. Yo recuerdo a mi papá, ahí estaba, una vez le cayó una depresión de esas tremendas, que no se podía ni mover, y me miraba así con angustia. Y me llamaron a mí que a las 11 de la noche, tu papá, y yo dije: déjenme orar. Y cuando oré: Padre, mi papá está bien. Y yo le dije: yo voy mañana. Y me acosté a dormir. Si Dios me dijo que está bien, ¿para qué yo voy a correr? Hay gente que una llamada por teléfono no saben ni contestar los celulares. Suena el celular y saltan de una vez. Aló, aló, sin ver quién es. Para eso los celulares tienen identificador de llamada. Para uno saber quién es. Yo no identifico este número. Ese número de llamada, ese. Perdido. Y cada vez que he contestado y he devuelto la llamada, esto es un SAI. Aló, yo la contesto y hay una que sé, este número en mi vida lo había visto. Y me acuerdo que ya al día siguiente fui donde mi papá y le dije: mira, me fijo, ¿verdad que le tienen miedo a la muerte? Y me hacía así. Eso es lo que te tiene así, le tienes miedo a la muerte, porque vas a dejar a mi mamá y a mis hermanos, ¿verdad? Y yo le digo: voy a orar por ti. Tú no tienes nada. Eso se llama una enfermedad psicosomática, porque la angustia es tanta en tu mente que se apodera de los miembros de tu cuerpo. Así que levántate de ahí en el nombre de Jesús. Y dile a la muerte que no puede contigo. Así que ustedes que se deprimen, olvídense de eso, que eso no resuelve. Gracias a Dios que no te has suicidado. Hay gente que tú lo ves en las noticias que no rebasa. Es por la agonía mental. Es por el tormento, la angustia en gran manera. La ansiedad que dice la Biblia, que ellos se acuestan y ellos no quisieran que amaneciera. Y si están despiertos de día, no quieren que llegue la noche. Pero por eso Dios te está hablando de esa sangre. Juan capítulo 19, versículo 6 al 11, y nos vamos. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle ustedes y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, ¿debe qué? Debe morir, porque se hizo a sí mismo ¿qué? Hijo de Dios. Él dice que es como Dios mismo. Cuando Pilato oyó decir esto, ¡ay! Tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús, ¿qué? No le dio respuesta. ¡Qué dominio propio! Para hablar cuando debe hablar y para callar cuando debía callar. ¿Aló? Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato ¿qué? Soltarle. ¿Ah? Tú no ves con esas respuestas en el momento indicado. Pero lo que yo quiero terminar mostrándote, que te he mostrado y lo has leído conmigo, es a un Jesús en agonía mental. Y si él no era fortalecido en su mente y superaba esa agonía mental, él no hubiera podido enfrentar lo que le sobrevenía. Escucha esto, termino con esto. Él derramó la primera sangre en el huerto de Getsemaní, en el pretorio o el palacio de justicia. Él derrama tres más. Derrama dos de su cuerpo, derrama una internamente, y cuando lo llevan a la cruz del Calvario, él derrama tres. En la cruz del Calvario, tres en la cruz del Calvario, tres en el palacio de justicia o el pretorio, y una en el huerto de Getsemaní, siete sangres. Con diferentes propósitos, porque habían siete promesas y siete maldiciones. De hecho, déjeme decirle, la locura es una maldición. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los elementos del pacto. Te damos gracias por el juramento para confirmar tus promesas, Señor. Gracias. Gracias porque todas tus promesas son sí y son amén. En Cristo, en la unción que está dentro de nosotros y en esta hora sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias por las dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que tú, el Dios de la gloria, puedas mentir. Gracias por la sangre de Jesús y gracias por su cuerpo partido. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Gracias, Señor, por esas siete sangres que Jesús derramó de diferentes lugares o partes de su cuerpo. Gracias por esa primera sangre que Él derramó en el huerto de Getsemaní, en la prensa de aceite. Ahí fue apretado, ahí estuvo en agonía, ahí lo vimos triste, angustiado en gran manera, deprimido hasta quererse morir y no quería enfrentar como nosotros a veces, Señor, por nuestra humana debilidad. A veces no queremos enfrentar los problemas porque creemos que son más grandes e imposibles de solucionar. Pero gracias porque Él estaba en esa agonía mental. Y gracias porque derramó de su sangre ese sudor como grandes gotas de sangre que lo fortalecieron para hablar con valentía delante de Poncio Pilato, delante de los alguaciles, delante de los sumos sacerdotes. Gracias, Señor, porque Él habló con denuedo: mi reino no es de este mundo. Gracias porque Él no usó armas carnales como la espada de Pedro. Él le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque el que usa espada, espada morirá. Te damos gracias, Señor, porque tú dijiste que tú podías orar a tu Padre, que es el mismo Padre nuestro, y Él podía darte más de 12 legiones, más de 72,000 ángeles que pelearían por ti. Gracias por esa sangre derramada en el huerto de Getsemaní, porque en esta hora yo declaro libre, y me declaro libre, y a todos mis hermanos en esta hora, de cualquier agonía mental, de cualquier angustia, de cualquier emoción intensa, de cualquier tensión emocional extrema, de cualquier ansiedad. Yo los declaro libres por la fe en la sangre que Jesús derramó de su frente en el huerto de Getsemaní. Padre, si no están deprimidos ahora, pero quizás mañana o pasado o en algún momento les toca enfrentar cualquier circunstancia, Señor, y se quieran deprimir y se quieran angustiar en gran manera, recuérdales, Espíritu Santo, que por la fe en la sangre que Jesús vertió y derramó en el huerto de Getsemaní, ellos son libres de la angustia, de la ansiedad, de la depresión, del afán. Yo lo creo, Señor, porque tu palabra dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerás la verdad, y el conocer la verdad te hará libre. Hemos conocido la verdad de la sangre de Jesús derramada en el huerto de Getsemaní y nos declaramos libres de la agonía mental, porque si el Hijo nos libertare, verdaderamente somos libres. Yo le hablo a un grupo de gente y he orado por un grupo de gente que han sido desatados, libertados y libres de toda angustia, libres de toda agonía mental, libres de toda ansiedad, libres de toda preocupación, libres de toda depresión emocional, libres y libres para siempre, por la sangre preciosa de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, hazle una bulla al Dios de la gloria. ¡Aleluya!